shadow moves across my brain. A certain burden that makes me insane. She's on my beam, she's in my room. De nuevo tenemos que despedir a otro gran músico. Tal vez las nuevas generaciones no sepan de quién se trata, o los más puristas del metal más extremo no interesen. De la banda de rock progresivo y sinfónico Yes, su bajista, miembro fundador, compositor Chris Squire, con 67 años de edad. Como no puede ser de otra manera y no me gusta la soledad en estos momentos, he escogido para acompañar en este requiem de Chris Squire otros dos temas de la época que encajan en el concepto de Pink Floyd y su Fearless, sin miedo a lo que venga. Nos toca afrontar las cosas. Al final se intercala el tema que los hinchas del Liverpool Football Club usan para animar y recordar a sus jugadores que nunca caminarán solos. Never Walk Alone. Finalmente, de esta época de psicodelia, pensamientos oníricos, rock sinfónico y música bohemia, escucharemos el tema Bridge of Sights, del gran músico Robin Trower, acompañado de otro grande como lo es Michael Schenker. We'll be right back.

Hace un año, en una conversación de estado anímico e intenciones, ya venía a venir ciertos detalles conspiratorios, por cosas con las que no estás de acuerdo. Lo mejor de todo es que fui advertido en esta conversación. Las cosas siguieron su curso y aquí estamos. Al igual que grandes y pequeñas bandas cambian sus integrantes por diferencias en la concepción de su arte. Ahora soy Ciudad Cero Radio Show. Recordaré 4 temas de mi entera satisfacción para este bloque. El signo del miedo de Destruction, seguido del tema Toxic Trace de Petrosa y su banda. El siguiente tema, de la banda que formara Dave Lombardo y Valdemar Zorita, Creeping, el corte Berrated, para finalizar con el parásito de los Exodus, de su Pleasures of the Flesh. A la espera de concretar ciertos detalles, seguimos en nuestra lucha semanal a través de Nativo Rock desde Miami y Headbanger Estéreo desde Guayaquil. Hemos recibido por parte de Juan Sigüenza la recomendación de la banda Extinguers, banda que se forma bajo la tóxica atmósfera de la ciudad de Quito, en Ecuador. En julio de 2013, sus cuatro integrantes se manifiestan adictos a la velocidad del thrash y el speed. Como música referente, sus influencias las bandas de la Bay Area, el thrash alemán y entre otras Anthrax, Sepultura, Dark Angel y Overkill. Los cortes Learning to Die, SHMA y Drag Me to Hell. lost my breath. El siguiente bloque viene a cargo de Carlos Lara, desde León, México. Me ha propuesto esta semana compartir con todos nuestros oyentes la banda Invasion, provenientes de Indiana, Estados Unidos, death metal bajo los cánones más rigurosos del estilo. Se forman en 1989 con un sonido brutal para aquella época. Destrucción, guerra y muerte forman el muro sónico de las líricas de su material. Su idea es una propuesta agresiva en contra de la escena de metal complaciente. Desde su álbum de 2010, Orchestrated Kill Manover, con flema en las voces y bajo, el pulsar caótico a cargo de Crusader, Necrohammer y Tyrant en las veloces guitarras digitando odio, están preparando para el lanzamiento de lo que será su cuarto trabajo de estudio. Prepárense para más brutal death metal sin concesiones, War Machine, Infinite Waves of Human Flesh y Devil's Garden. La guerra está servida. Oh my God. burn. A certain burn makes me insane. She's on my beam when she's in my room. She's all around me now and I'm too. I see power. El día de hoy quiero despedir este programa 67, ya como Ciudad Cero Radio Show, a la espera de poder en breve tener los programas editados para poder compartirlos con todos los radioescuchas. Un placer, les dejo con unos temas para relajar tensiones. Precognition de los Nevermore, Jeff Loomis y su arte. Esperamos un pronto retorno a los escenarios. Faithless de los neoyorquinos Sick of It All, mi declaración de intenciones y una sabia frase de mi gatúbela hermana: cuando conozco más al ser humano, más quiero a mi perro. Cierran el programa de la conspiración con otro tema de Creep In, Código de Silencio. Bye. I can't explain the feelings when I first saw you. We were so, so happy. A lifetime of love, sweet honey child. You'll always be mine. But then I played the fool. I never meant to hurt you or sleep with all your friends. Oh, we reconcile, we find ourselves. Our love was meant to be. Oh, baby, can't you see? Joey, give me some tissue.